No solo es irracional y antibíblico el argumento de White, que es utilizado por muchos calvinistas. También hay algunos líderes calvinistas que no están de acuerdo con él. John MacArthur Jr. reconoce que Cristo está expresando el mismo deseo para salvación de todos los habitantes de Jerusalén que él ha expresado por siglos como el Dios de Israel a través de sus profetas. Él declara que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. No podemos escapar la conclusión de que el amor benevolente, misericordioso de Dios es ilimitado en su alcance. Lucas 19, 41 al 44 da un cuadro más detallado de la tristeza de Cristo sobre la ciudad. Y MacArthur incluso sugiere que la ciudad de Jerusalén representa la nación israelita. Lutero también declaró, por medio de Cristo, Dios vino buscando la salvación de todos los hombres. Él se ofrece a todos. Llora sobre Jerusalén, porque Jerusalén lo rechaza. Aquí Dios encarnado dice, me gustaría y no quieres. Dios encarnado fue enviado para este propósito, determinado, diciendo, haciendo, sufriendo y ofreciendo a todos los hombres todo lo que es necesario para la salvación, aunque Él ofende a muchos de los que, siendo abandonados o endurecidos por la voluntad secreta de Dios de la majestad, no van a recibirlo. Una contradicción más de su afirmación en otros momentos de la limitada expiación, Spurgeon también aplica las palabras de Cristo a todos los de Jerusalén y a todos los pecadores. En nombre de Cristo, he llorado por usted, como lo hizo el Salvador, y utilizo sus palabras en su nombre. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Oh, Dios, os ruego a cada uno de ustedes, arrepentíos y sean convertidos para la remisión de vuestros pecados. Y con amor divino, Él ruega llorando, venid a mí. No, dice el hombre de fuerte doctrina, Dios nunca invita a todos los hombres a sí mismo. No, dice el hombre de fuerte doctrina, Dios nunca invita a todos los hombres a sí mismo. Alto, Señor, ¿leíste alguna vez, mis bueyes y mis animales fueron preparados y todo está listo? Venid a la boda. Y los que fueron convidados no quisieron venir. Ahora sí, la invitación es hecha solo al hombre que lo acepta. ¿Cómo puede ser cierta esta parábola? El hecho es, la invitación es gratis. El que quiera, venga. Ahora, algunos de ustedes pueden decir al final que soy arminiano. No me importa. Te ruego que te vuelvas a Jehová con todo tu corazón. Spurgeon hace un excelente punto. Cristo compara el reino de Dios a una cena a la que los hombres son invitados. Lucas 14, 15 al 24. En la parábola no hay duda que se extendió una invitación de buena fe, ni tampoco hay duda de que muchos, si no la mayoría de esos invitados, sinceramente se negaron e incluso despreciaron la invitación y sufrieron la ira del Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El problema es que el calvinista debe explicar cómo Dios puede sinceramente invitarles a su reino, por los cuales Cristo no murió, y a quienes no ha elegido a la salvación, a quienes desde una eternidad pasada los predestinó al tormento eterno, y que ellos no pueden aceptarle porque Él retiene de ellos la gracia que necesitan para hacerlo, y luego los castiga por no responder a su invitación. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué Él envía a sus siervos por las calles y plazas a obligarles a entrar para que se llene mi casa? Si la regeneración es un acto soberano de Dios sin respuesta humana. Y si la fe es un don y la gracia es irresistible, ¿cómo podría elegir rechazar una invitación seria? Spurgeon deja estas preguntas sin respuesta, sabiendo que sería acusado de ser al final arminiano. Tampoco hemos encontrado a ningún calvinista que intente responder a Spurgeon. La única respuesta razonable y bíblica sería abandonar el calvinismo, lo cual Spurgeon no haría, aunque él continuó contradiciéndolo en su predicación. Y por señalar estas contradicciones, yo soy criticado por tergiversar y supuestamente citar erróneamente a Spurgeon.